Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Está muy frío, las personas que todavía no han salido de sus casitas, por favor, abríguense muy bien. Aquí me está dando el pronóstico la pantalla, porque todavía no se abre el pronóstico donde consulto, que estamos a 21 grados Fahrenheit, según lo que nos está indicando aquí este termómetro. Pero la verdad es que sí está muy frío, ahorita salí tantito y sí está bastante frío. Salgan muy abrigados, cuídense de las gripes, porque también andan ahí, anda el flu, anda otro tipo de pues de resfriados, ¿no? Ya ni sé cómo llamarles, pero pues sí, de que hay. Y pues aquí sigo sin que me muestre aquí el pronóstico. A ver si esperamos. A ver si nos los muestra ya. Ok. También les quería decir que el día de ayer no hubo programa de lo mejor del deporte con Rabbit, porque anda resfriado. Él quería dar el programa, pero pues no se pudo. Porque pues hay resultados del Super Bowl. Entonces pues estaba muy emocionado por darle los resultados. Tal vez lo haga hoy, no sé, si tenga pues un poco de voz, no sé. Si no, pues por eso es que no hubo. Y es muy probable que tampoco vayamos a tener el programa de Venus versus Marte, para evitar cualquier tipo de contagio de estas gripas, ¿no? Por lo menos el lobo no va a estar. Le tenemos que avisar porque, como les digo, pues está la gripe por aquí y no queremos que todos tengamos gripe, ¿verdad? Y bueno, denme unos segunditos para darles el pronóstico del clima. Bueno, ya. Aquí ya nos está mostrando finalmente que tenemos 27 grados Fahrenheit con un cielo nublado. Y se siente como si estuviéramos a 24 grados. O sea, la sensación térmica es de 24, aunque estamos a 27 grados Fahrenheit. Y probablemente vaya a caer un poco de lluvia el día de hoy. También estará ventoso el día con una máxima de 40 grados. En esos momentos se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 42% y una visibilidad de 9.9 millas. Así que pues con la lluvia, con lo nublado, con las temperaturas bajas y con la humedad que tenemos, pues sí, te va a sentir todavía mucho más frío de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Y bueno, sigue sin... Se me cicló aquí esta otra cosa. Que bueno, aquí ya se puso, pero está muy, muy lento. No sé qué está pasando. Ahorita voy a tener que checar también el internet. Bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 27. Para el día de mañana, 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 29. Va a estar haciendo bastante frío. Para el próximo sábado, 15 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 18. Este fin de semana, si van a ir a celebrar o algo, hay que salir súper mega abrigados porque va a estar haciendo bastante frío, ¿no? Y para el próximo domingo se esperan máximas de 42, mínimas de 27. Y para el próximo lunes 17 de febrero se esperan máximas de 41, mínimas de 24. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ahorita que se me actualice bien esto en la pantalla, no sé qué le está pasando, sinceramente ya no sé si es el internet o es el en sí la página, el pronóstico, pero ahorita alcancé apenas a darle la temperatura y se me puso aquí en blanco. Hoy se espera lluvia, un poco de nieve a partir de las 10 de la mañana. Ahí se nos está yendo la canción. A partir de las 10 de la mañana aproximadamente va a empezar la lluvia y la nieve va a empezar a esa hora, a las 10 de la mañana. Va a durar, yo creo que hasta las 12 del mediodía, por lo que estoy viendo aquí en la gráfica. O sea, tenemos clima invernal. El día de mañana 14, ahorita ya me está mostrando nuevamente pues bien información, también se espera lluvia con nieve para el 14 de febrero, para el Día del Amor y la Amistad. Hay que pues traer impermeable, paraguas y bien abrigados porque también va a estar haciendo viento. Va a estar lloviendo desde la madrugada hasta las 8 de la mañana y ahí va a parar un poco la lluvia el día de mañana a las 8 y va a empezar ahí un viento y va a regresar otra vez la lluvia a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche, y a partir de las 6 a las 7 es muy probable que caiga nieve el día de mañana. El día sábado 15 de febrero va a estar cayendo nieve, vamos a amanecer con nevada hasta las 7 de la mañana y por la tarde de 5 a 6 de la tarde va a volver a nevar un poquito, ¿ok? Bueno, ahora sí, eso es lo único que les puedo agregar porque pues ahorita no me aparecía esta información, pero día más frío que vamos a tener es el día, bueno, fue el día de ayer y es el día sábado, ¿ok? Pero pues tanto hoy como mañana y el sábado nos va a estar cayendo lluvia y nieve. Más el sábado va a estar cayendo más nieve que lluvia, ¿ok? Porque va a estar haciendo más frío. Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir a la pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Take my broken heart to the grave. I'd rather

bailar junto contigo, mi amor.

Aries, grandes oportunidades para cerrar un trato que llevas esperando desde hace tiempo. Además, podrías planificar o realizar viajes donde conocerás personas que aportarán a tu vida profesional en el corto plazo. Tauro, es un gran momento para hacer realidad uno o varios de tus sueños. También cerrarás ciclos importantes en el ámbito laboral, abriendo paso a nuevas oportunidades con abundancia y prosperidad. Géminis, la paz, el amor, el triunfo y el éxito están en tu interior. En ocasiones te rodeas de personas que pueden afectar tus planes y energías. Hoy te sentirás liberado y listo para iniciar cosas nuevas con muy buena fortuna. Cáncer, es momento de tomar decisiones sobre qué conservar y qué dejar atrás. Cierra ciclos importantes mientras asumes nuevas responsabilidades laborales. Analiza bien antes de aceptar cualquier propuesta que llegue a ti. Leo, tienes mucha energía y poder, no necesitas demostrar nada a nadie, es momento de avanzar, comunicar y ganar. Mantén en privado tus planes para que sigan siendo tuyos y se concreten con éxito. Virgo, la luna está en tu signo, lo que te impulsa a avanzar con orden y claridad. Te sentirás feliz y realizado, con grandes oportunidades para recibir respuestas positivas en proyectos que tenías en mente. Libra, los ángeles de la guarda te guiarán hacia las personas y lugares adecuados para tomar decisiones importantes, tanto en tu familia como en tu vida profesional. Todo lo que estás planeando en conjunto con tus seres queridos tiene un futuro prometedor. Escorpión, hoy necesitas paciencia, prudencia y persistencia. Es un día lleno de actividades, así que delegar tareas te ayudará a producir más y mejor. Podrías recibir propuestas económicas muy favorables. Sagitario, estás mezclando el trabajo con la familia o el amor y es importante separar ambos ámbitos para evitar malentendidos. En la tarde participarás en una reunión con propuestas interesantes para tu futuro profesional. Capricornio, tienes todo a tu favor si enfocas bien tu energía, evita dispersarte y mantén tu atención en tus planes y proyectos. Hoy es un día clave para avanzar en cuestiones laborales con impacto positivo en tu economía. Acuario, estás brillando y destacando en lo que haces. Si a alguien no le gusta, que se ponga lentes. La creatividad está a flor de piel, así que escribe tus ideas y ponlas en marcha. Es un gran momento para iniciar algo nuevo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deja el pasado atrás y enfócate en el futuro. Tu creatividad está en su punto más alto, así que aprovecha para materializar esos planes y proyectos que habías dejado guardados. El éxito está asegurado.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traigo se trata del Bitcoin, que al parecer se desploma. El Bitcoin, el dato inesperado de Estados Unidos, sacó el mercado cripto. El anuncio golpeó fuerte a BTC y otras criptomonedas, pero algunos expertos ven una señal oculta. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Un dato inesperado hizo tambalear al mundo cripto. Bitcoin sufrió una caída repentina, Ethereum y Solana también se desplomaron y el pánico se apoderó del mercado. Pero en medio del caos, algunos analistas creen que hay algo más detrás de este movimiento. ¿Es el principio de una corrección mayor o una trampa para los inversores? El informe de inflación en Estados Unidos reveló una suba del 3% interanual en enero, superando la estimación previa de 2,9%, y este dato desencadenó una oleada de ventas en el mercado cripto, llevando a Bitcoin a caer a 1,8% hasta los $95,398, con un mínimo de $94,088. Y bueno, pues sin embargo, a las 15 horas el mercado empezó a recuperar terreno y el BTC volvió a subir hasta 97.070. El impacto no se limitó a las criptomonedas. Wall Street también sufrió pérdidas significativas, con el S&P 500 cayendo 0.9% y el Dow Jones desplomándose más de 400 puntos. El Nasdaq bajó 0.8%, afectando directamente a las tecnologías. Y bueno, ¿se avecina un colapso o es una oportunidad? Matthias Part, analista Bitget, advierte que el informe inflacionario sorprendió al mercado y podría generar más presión bajista. Si la Fed adopta en un tono agresivo en sus próximas declaraciones, BTC podría seguir en caída, pero si los inversores consideran que el dato no es lo suficientemente grave para cambiar la hoja de ruta de la Fed, Bitcoin podría intentar recuperar los $98,000 o incluso los $100,000 en los próximos días, ¿ok? Y bueno, en otra información, Rusia desafía a Elon Musk. El motor de plasma que promete llegar a Marte en solo 30 días. Y bueno, pues la tecnología revolucionaria de Rosatom amenaza con dejar obsoletos los cohetes de SpaceX. La carrera por conquistar Marte ha dado un giro inesperado, mientras Elon Musk y SpaceX insisten en los cohetes de combustible químico. Rusia ha presentado un motor de plasma que promete reducir el viaje a Marte de un año a apenas 30 días, y este avance desarrollado por Rosatom podría cambiar el futuro de la exploración espacial y eclipsar los planes de colonización marciana de Musk. ¿Cómo funciona el motor de plasma que podría cambiarlo todo? El motor de plasma desarrollado por el Instituto Troisk de Rosatom utiliza campos electromagnéticos para acelerar iones de hidrógeno a una velocidad extrema de 100 kilómetros sobre segundos. En comparación, pues los cohetes tradicionales apenas alcanzan 4,5 kilómetros sobre segundos y dependen de una combustión que se agota en minutos. Y la clave de esta tecnología es su capacidad de empuje continuo, lo que significa que en lugar de quedarse sin combustible después de un breve impulso, el motor sigue acelerando la nave constantemente, acortando drásticamente el tiempo de viaje y reduciendo la exposición de los astronautas a la radiación cósmica. Mientras muchos creen que esta tecnología aún está en terreno de la ciencia ficción, Rosatom ya cuenta con un prototipo funcional en pruebas terrestres y el motor se está evaluando en una cámara de vacío de 4 metros por 14 metros, simulando condiciones espaciales, y actualmente opera en modo pulso periódico con una potencia de 300 kilowatts, y sus primeras pruebas han demostrado una vida útil de 2400 horas, suficiente para soportar un viaje completo a Marte. ¿Cómo la ve? Al parecer, pues dicen que este motor de plasma es uno de los aspectos más innovadores, y es también su uso de hidrógeno como combustible lo que va a presentar varias ventajas. Por ejemplo, que es ligero y abundante, es el elemento más común en el universo y podría ser recolectado en el mismo espacio. Alta eficiencia, su bajo peso atómico permite una aceleración de iones más rápida y potente, y menor desgaste. Al reducir la generación de calor, pues aumenta la durabilidad del motor en comparación con otros sistemas de propulsión de plasma. Y la propulsión de plasma no es nueva, pero los motores actuales apenas alcanzan los 30 a 50 kilómetros sobre segundos. Y si Rosatom realmente ha logrado alcanzar 100 kilómetros sobre segundos, significa que Rusia ha adelantado por décadas a otras potencias en tecnología de propulsión avanzada. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Y bueno, también, ¿cómo cambiará nuestra especie en los próximos 100 años? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo será el futuro de la evolución humana? El ser humano ha evolucionado a lo largo de millones de años bajo influencia de la selección natural y los cambios ambientales. Sin embargo, en la actualidad la tecnología y la medicina están modificando este proceso de manera drástica. Durante el próximo siglo, la humanidad podría experimentar transformaciones radicales en su biología, sociedad y cultura. La edición genética, la integración con la inteligencia artificial y los desafíos ambientales van a desempeñar un papel clave en la evolución del ser humano, moldeando su futuro de formas que aún no se pueden prever por completo. ¿Seguirá existiendo la selección natural? El ser humano se enfrenta a entornos completamente nuevos, desde la vida en el espacio hasta condiciones extremas en la Tierra. La adaptación a estos desafíos ya no dependerá únicamente de la evolución biológica natural, sino también de intervenciones tecnológicas y médicas. Uno de los avances más revolucionarios en este sentido es la edición genética, con herramientas como CRISPR, que permite modificar el ADN, y esto podría llevar a la eliminación de enfermedades hereditarias y a la selección de rasgos físicos y cognitivos específicos en los bebés antes de su nacimiento. El concepto de evolución basado en la selección natural podría ser sustituido por la selección artificial, en la que los humanos decidan activamente cómo quieren evolucionar. Este proceso también podría extender la longevidad, ralentizando el envejecimiento y aumentando la esperanza de vida. Y bueno, pues la relación entre el ser humano y la tecnología va a cambiar radicalmente en el próximo siglo. La integración de prótesis avanzadas, implantes cibernéticos e interfaces cerebro-máquina podrían dar lugar a una nueva era de cyborgs, en la que las capacidades físicas y mentales sean ampliadas por la tecnología. habrá mejoras sensoriales y físicas, una visión nocturna, fuerza aumentada y una resistencia mejorada, interacción cerebro-máquina, un control de dispositivos con la mente, lo que revolucionará la comunicación, el trabajo y la educación, y realidad virtual y aumentada, nuevas formas de interactuar con el entorno y las relaciones sociales. Entonces, estos cambios podrían redefinir lo que significa ser humano y alterar la forma en que percibimos nosotros al mundo. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Y bueno, pues a medida que nosotros avancemos en el tiempo, la pregunta ya no será cómo evolucionaremos de manera natural, sino qué dirección elegiremos para nuestra propia evolución. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día al que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Voy a tomar fuerte, pero estás ahí. Más allá de lo que fuera el bien y el mal, yo juraba que eras parte del pasado, que entre alcohol y lágrimas te había olvidado. Pero no pasó, sigues anclado a este mar de sentimientos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy les voy a recomendar unos snacks. Este artículo lo saqué de Muy Kitchen y es una historia escrita por Ángeles Acosta, y ellos recomiendan 10 snacks saludables para que puedas comer en el trabajo. ¿Sabías que existe una diversidad de snacks saludables que puedes consumir entre horas? Y elegirlos pues puede ser muy beneficioso para nuestra salud, ya que son opciones nutritivas que van a cuidar de tu alimentación y de tu bienestar. Una de ellas es la galleta de arroz, que contiene muy baja cantidad de grasas y azúcares. Es nutritiva y produce una sensación de saciedad. Puede reemplazar a las galletas convencionales, aportando minerales como calcio, hierro y fósforo, además de la vitamina B. También Están las barras de cereal, elige las que no contengan azúcar sino miel, ya que son una fuente de fibra, y estas barras contienen cereales como trigo, avena, maíz, salvado y centeno, y muchas veces incorporan frutas secas y deshidratadas. Un mini sándwich, usa las verduras como relleno de un mini sándwich vegetariano con pan integral y un chorrito de aceite de oliva. También las verduras picadas, puede ser zanahoria, puede ser brócoli, puede ser betarraga, vainitas, entre otras. Y los frutos secos, frutas deshidratadas y semillas, que podrían ser una mezcla de nueces, almendras, pasas de uva, de arándanos, de manzana o de durazno disecado. En tanto, las semillas pueden ser de girasol, de calabaza, porque ambas son snacks naturales y saludables. Y frutas de estación aportan un toque refrescante, además de tener variedad de nutrientes, vitaminas y mucha fibra. Y también están los rollitos de jamón y queso. Este snack es muy fácil y muy rápido de preparar. Otra opción son las galletas de avena o de maíz, que son muy buen reemplazo, sin azúcar añadido y capaz de saciar tu apetito. Y las palomitas de maíz, para los que les gustan las palomitas, son una opción muy fácil de preparar y que resulta bajo en calorías debido a la presencia de fibra en este snack. Y también está el yogurt, la gelatina y licuados de fruta. Consumir yogurt cotidianamente es una buena opción para regular la digestión y mejorar el sistema inmunológico. La gelatina es un postre saludable por aportar abundante líquido, que es fundamental en época de calor. Y si estás en casa, pues también puedes probar con un licuado que, además de nutrientes, aporta hidratación y frescura. Así que ahí están todas las opciones: yogurt, gelatina y licuados de fruta, palomitas de maíz, galletas de avena o de maíz, rollitos de jamón y queso, frutas de estación, frutos secos, frutas deshidratadas y semillas, verdura picada, un mini sándwich, barras de cereal y galletas de arroz. Muchas opciones, por si no te gusta uno, pues ahí puedes cambiarle o puedes variarle, ¿no?, por semanita. Y bueno, aquí voy a finalizar este segmento, la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:35. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar de la lección 260, que recuerde que Dios me creó. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y recuerden que ya estamos casi a nada de finalizar. ¿En qué mundo vivo? Ya tengo varios días diciéndole que ya vamos a finalizar y estamos en el 260, no 360. Por alguna razón mi mente pensó que ya estábamos en los 360. Entonces nos faltan todavía muchas lecciones por terminar, ¿ok? Y bueno, pues que recuerde que Dios me creó. Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Que recuerde que Dios me creó. Lo primero que viene es la parte tipo oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, está bien, ¿ok? Padre, yo no me creé a mí mismo, aunque en mi demencia creí que así había sido. No obstante, en cuanto que pensamiento tuyo, no he abandonado mi fuente y sigo siendo parte de aquel que me creó. Tu hijo, Padre mío, te llama hoy. Que recuerde que tú me creaste. Que recuerde mi identidad y que deje que mi impecabilidad vuelva a alzarse ante la visión de Cristo, a través de la cual deseo hoy contemplar a mis hermanos y contemplarme a mí mismo. Ahora recordamos nuestra fuente y en ella encontramos por fin nuestra verdadera identidad. Somos en verdad santos porque nuestra fuente no conoce el pecado. Y nosotros, que somos sus hijos, somos semejantes los unos a los otros y semejantes a Él. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿No? Que recuerde que Dios me creó. Hoy pues está muy claro el mensaje, vamos a recordar que Dios nos creó, que nosotros lo que nos diga nuestra mente, lo que nos empiece a engañar, pues no es real, que somos hijos de nuestro Padre y que Él siempre está con nosotros, siempre está a nuestro lado y que cuando nos dedicamos a escuchar su voz, a escuchar sus consejos, vamos a seguir por un camino tranquilo y no me refiero a nada de religión, ¿no? Cuando uno está en sintonía con el universo, con la vida, con el entorno, se puede sentir, ¿no? Se puede sentir cómo pues hay tranquilidad en cada paso que uno está dando, en cada palabra que está expresando, en lo que está interpretando. ¿Por qué? Porque uno recuerda, o sea, quién nos creó y lo que nosotros pensamos que somos, pues no es real. Entonces hoy nos vamos a acordar de nuestra fuente y en ella vamos a encontrar nuestra verdadera identidad. Nos recuerda que somos santos porque somos impecables, ¿no? Si no nos vemos a través del personaje, a través de la interpretación, a través de la proyección, podremos conectarnos con nuestros hermanos a través de nuestro ser, a través de nuestra verdadera identidad en la que reconocemos que todos son y somos impecables, ¿no? Nuestra mente tal vez nos va a decir, no, claro que eres pecador y son pecadoras y bla, bla, bla. ¿Para qué? Para desorientarnos un poco, para creernos que somos diferentes, para creer que estamos separados, para sentirnos, ¿no?, que no formamos parte del todo y que cada quien pues tiene que rascarse por sus propias, con sus propias uñas, ¿no? Eso es lo que nos dice el ego. Cuando nosotros discutimos con alguien, obviamente tenemos una idea de que somos diferentes y que hay un ataque, que alguien me dijo algo y entonces yo me tengo que defender. Y entonces empezamos a utilizar esta separación y obviamente a alejarnos de la verdad, alejarnos de lo que realmente somos, a olvidarnos de nuestra fuente y pues de nuestra identidad. Entonces es muy simple el mensaje, muy bonito, muy al punto. No nos vamos a creer lo que nuestra mente nos está diciendo de lo que es ciertas personas, de lo que están haciendo, de lo que estamos imaginando, ¿no? A veces nos creemos tan como videntes de decir, yo sé lo que está pensando esta persona, yo sé por qué lo está haciendo, yo sé lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, por qué lo dijo en ese tono, por qué no me trata como yo quiero, porque yo ya sé, ¿no? Entonces empezamos a meternos ideas que no son reales. Y nosotros desde nuestra perspectiva lo vemos como que sí, como que es real, y empezamos a crear conflicto, separación, empieza a ver el ataque, empieza a ver la defensión, empezamos a decir esto es bueno, esta es mala, este es malo, yo soy buena o yo no soy tan buena, qué sé yo, ¿no? Empezamos a meternos ideas para distorsionar lo que es la realidad. Hoy vamos a recordar que Dios nos creó. Y ahora vamos a recordar nuestra fuente y en ella vamos a encontrar por fin nuestra verdadera identidad. Yo sé que tal vez para muchos cuando escuchan somos en verdad santos porque nuestra fuente no conoce el pecado, tal vez esta frase para muchos dice no, pues es que la verdad no soy santo, no soy santa, pero si nos enfocamos realmente en nuestro ser, claro, claro que eres santo. Y nosotros que somos sus hijos, somos semejantes los unos a los otros y semejantes a Él. Todos somos lo mismo. Somos una luz en conjunto. Por eso nos habla de la unicidad en este libro. Por eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿ok? Entonces hoy vamos a recordar que Dios nos creó. Que recuerde que Dios me creó. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Las olas. Un niño se hizo un barquito de madera y salió a probarlo en el lago, pero sin darse cuenta, el barquito, impulsado por un ligero viento, fue más allá de su alcance. Apenado, corrió a pedir ayuda a un muchacho mayor que se hallaba cerca para que le ayudara en su apuro. Sin decir nada, el muchacho empezó a levantar piedras y a echarlas, al parecer en contra del barquito. El pequeño pensó que nunca tendría su bote otra vez y que el muchacho grandote se estaba burlando de él, hasta que se dio cuenta que en vez de tocar al bote, cada piedra iba un poco más allá del este y originaba una pequeña ola que hacía retroceder el barco hasta la orilla. Cada piedra estaba calculada. Y por último, el juguete fue traído al alcance del niño pequeño, que quedó contento y agradecido con la posesión de su pequeño tesoro. Así, a veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables, sin sentido ni plan, y hasta nos parecen que más nos hunden. Pero si esperamos y tenemos confianza en Dios, nos daremos cuenta de que cada prueba, cada tribulación, es como una piedra arrojada sobre las quietas aguas de nuestra vida, que nos trae más cerca de nuestro objetivo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. Una, dejar que te marque. Dos, dejar que te destruya. O tres, dejar que te fortalezca. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Si Dios quiere, los espero el día de mañana en punto de las 9 a las 11 de la mañana. Las personas que se perdieron la charla y meditación de encuentros existenciales el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la grabación. Va a estar publicada en la página de encuentrosexistenciales.yanelvinet.net, encuentrosexistenciales.yanelvinet.net, a las 2 de la tarde, ¿ok? Para que lo puedan escuchar, lo puedan compartir, puedan meditar. No les garantizo de que hoy tengamos el programa de Venus versus Marte. Como les digo, pues Rabbit está enfermo. entonces tiene gripe, entonces pues el lobo no lo vamos a invitar el día de hoy, pues para que no se vaya a contagiar también. Y no sé si pues pueda hacer el programa el día de hoy, Marte, ¿no? Entonces va a estar pendiente. Por el momento pues me despido, recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en una hora más, y que la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.